Bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Bueno, la receta de hoy os va a gustar si os pasa que a veces preparáis el arroz siempre de la misma manera, ¿no? Nosotras hoy os enseñaremos a preparar un arroz con una textura como melosa y será preparado con verduras, de una forma muy sencilla y saludable, y usaremos verduras variadas, pero que combinan muy bien. A ver, el arroz con verduras se puede hacer de muchas maneras. La más fácil y a la que recurrimos nosotras cuando queremos ir rápido o no queremos pensar es simplemente cocer el arroz o tenerlo cocido ya en la nevera y luego saltearlo con unas cuantas verduras y ya está. Que como os digo, es una cosa que solemos hacer y además que nos permite aprovechar esas sobras de verduras que a veces yo qué sé, si a lo largo de la semana habéis ido siguiendo algunas recetas y os han sobrado pues medio pimiento verde o medio calabacín o lo que sea, lo tenéis allí, pues siempre podéis, para no acabar tirando esas verduras, cortarlas todas, sofreírlas y luego acompañarlas con un poquito de arroz, que siempre queda muy bien. Y como os he dicho, el arroz, si usáis como nosotras que usamos casi siempre arroz integral, que tarda un poquito más en cocerse, lo podéis, cuando tengáis un momento, el fin de semana, lo podéis dejar cocido y se aguanta en la nevera si lo ponéis en un tupper hermético y después de cocerlo lo escurrís bien, aguanta perfectamente, que algunos a veces nos preguntáis si no se nos pasa si lo dejamos en la nevera, pero podéis estar tranquilos porque aguanta muy bien y es un recurso porque a veces no sabes qué hacerte para comer y te da pereza esperar a que empiece a hervir el agua, luego esperar los 25 minutos que tarda en hervir el arroz, si es integral, etcétera. Así que lo podéis tener en cuenta. Pero bueno, vamos con la receta de hoy, que es, como os he dicho, un poco diferente. Y lo que tiene de especial es que lo hemos querido preparar así con esta textura pues más melosa o cremosa. Y lo hemos conseguido sin usar nada más que verduras. Bueno, hay una cosa que hemos usado que a lo mejor no estáis acostumbrados a que la usemos y es cerveza. O sea, hemos incorporado la cerveza además del agua para ir cociendo el arroz y ha quedado muy rico. También podéis usar vino si no tenéis o no queréis usar cerveza. Y bueno, no os preocupéis porque supongo que ya lo sabréis, el alcohol se evapora durante la cocción, así que no hay problema. Pues la gracia de este plato es que el arroz no se cocina por separado y luego lo juntamos con las verduras, sino que primero vamos a hacer las verduras y luego, en crudo, vamos a añadir el arroz. Y el líquido lo vamos a ir añadiendo poco a poco, como si hiciéramos un risotto, como el que hicimos hace unas semanas. Hicimos un risotto de calabaza, que lo tenéis en la web, tenéis la receta allí. Y aunque no tenga nada que ver esta receta con la de un risotto, el mecanismo es el mismo, ir añadiendo el agua o la mezcla de agua y la cerveza en este caso y el arroz se va cociendo hasta que se evapora y ya tenemos el arroz cocido. Así que si os apetece probarlo, pues os vamos a dejar los ingredientes exactos y el paso a paso que tenéis que seguir para que os quede bien. Los ingredientes para hacer este arroz meloso con verduras, que luego vamos a servir con unos tomates cherries y un poco de aguacate, para 3 personas serían un calabacín, que más o menos son 450 gramos, medio pimiento verde, que son unos 150 gramos, una cebolla y media, un diente de ajo, 200 gramos de arroz. En este caso, el que hemos usado es el arborio, que es el que se suele utilizar para hacer tipo risotto, pero si tenéis otro arroz no pasa nada. Luego, 200 gramos de tomate triturado al natural, medio litro de agua, 200 mililitros de cerveza o de vino blanco, que nosotras hemos usado un botellín de cerveza, de vidrio. De especias vamos a usar pimentón dulce, pimentón picante, cebolla en polvo, ajo en polvo y sal, una cucharadita de cada, y media cucharadita de pimienta negra también. Y luego para servir unos 5 o 6 tomates cherry cortaditos por la mitad y medio aguacate, también cortado en láminas finas. Y para el paso a paso veréis que es muy fácil. Lo primero que haremos será cortar las verduras y picar el ajo y lo sofreiremos todo en una sartén con aceite de oliva virgen extra, hasta que la cebolla veamos que está transparente. Entonces añadiremos el arroz en crudo y lo iremos dorando, removiendo bien y importante que la sartén no se pegue. Cuando esté un poquito dorado, añadiremos el tomate triturado y lo sofreiremos también durante unos minutos. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es ir añadiendo agua y la cerveza poco a poco y vamos removiendo. A medida que se vaya absorbiendo, pues vamos añadiendo más líquido hasta usarlo todo y esto durará más o menos unos 20 minutos y si tendréis que ir removiendo. Entonces, cuando el arroz ya esté cocido, añadiremos todas las especias y volveremos a remover para que se integren bien y ya está. Lo serviremos en caliente con unos tomates cherries cortados por la mitad, el aguacate y un chorrito más de aceite de oliva virgen extra por encima y ya veréis que queda, además de un plato muy bonito, súper rico y es algo diferente. Así que ya está, esperamos que os haya gustado mucho la receta, que os animéis a prepararla. Si lo hacéis, podéis compartir una foto con nosotras si os atrevéis a enseñarnos cómo os ha quedado, que nos encanta. Lo podéis hacer por Instagram usando nuestro hashtag tastydetails o enviándonoslo por correo directamente, como queráis. Y eso es todo. Si aún no os habéis suscrito para recibir todo nuestro contenido, si no queréis estar mirando a ver si hemos publicado cosas nuevas, lo podéis recibir directamente en vuestro email, un email a la semana. Os podéis apuntar en tastydetails.com/lista. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima receta o cuando sea. Seguimos cocinando.